Sí, sí, sí, sí, tira, tira. Y atención, llorones nuestros de las noticias otaku, porque, chan, chan, chan, chan, aquí viene la noticia, estaba dedicada a nuestro amigo Juanen, por el pedazo, ¿cómo era este? Bien, bien, bien, vamos, vamos, vamos. Bleach pasa al catálogo de Panini Comics. Según se ha podido saber, la licencia de Bleach ha pasado a manos de Panini Comics, de manera que la editorial tendría tanto la edición en castellano como en catalán. Si se tienen en cuenta las palabras de Joan Navarro sobre las negociaciones de del manga de Tite Kubo. ¡No! Joder, David. Es que se van suicidando, son fans de Bleach que se van suicidando que por enterarse por lo de Panini. Ay, mira, mira. Bueno, por el momento estos son rumores a falta de anuncio oficial. Otro que se ha suicidado. Se van disparando o se suicidan. Bueno, pues como decíamos, por el momento estos son rumores a falta del anuncio oficial, llorones míos, por parte de Panini Comics. Pero la fiabilidad de las fuentes ya se pueden dar por una media confirmación del resultado de esta negociación. Lo que es claro es que la editorial no tardará mucho en pronunciarse tras la filtración. ¡Oh, esas filtraciones, Dios mío! En añadir alguna licencia más o para dar más detalles de esta nueva edición. ¡Que yo ya lo sabía! Tú fíjate que yo ya me esperaba que llegase este gol aquí. ¿Qué quieres, Otaku Boy? Vengo a deciros que eso ni es exclusiva ni en nada. Yo lo sabía hace ya mucho tiempo, a long time ago, como diría mi amigo Lucas. Porque tengo informaciones por todas las partes. Era algo que ya se sabía y vosotros simplemente habéis roto la ética periodística. ¿Pero qué dices, tío? Pero, a ver, ¿me vas a venir a contar tú que lo sabías? Claro, claro. Pero, a ver, Otaku, ¿y te has enterado de algo más o cómo va esto? ¿Tienes alguna exclusiva que quieras darnos esta tarde? Yo no, porque a diferencia de vosotros, soy yo todo un profesional. Pero todos los gurús del mundillo estábamos enterados. En fin, es igual, que yo no tengo paciencia hoy para aguantar. ¡Eso también lo sabía! ¿El qué? Que hoy no tienes paciencia. Ya, no me va a develar ya ningún secreto. Yo ¿Pero es que qué lo sé. Dices? Que no hay ninguna noticia que puedas darme que me sorprenda. Ya sabía que hoy habías venido sin paciencia, así que no me lo vendas como algo nuevo. Otaku Boy, tú eres tonto. No te contestaré esa pregunta. Eso es confidencial. No, no es confidencial, es Vox Populi. ¡Vox Populi se la va a llevar Norma! ¡Vox Populi es una serie! Pero eso no... Es una presión. No era el diccionario Vox que luego lo sabe todo el mundo. Quería decir que todo el mundo lo sabe, que eres... Bueno, mira, déjalo, es un spin-off de Terma de Roma, ¿eh? Y es que Vox yo lo había visto antes en la librería, que era el diccionario Vox, y por eso creía que iba Norma. También la han licenciado, Otaku Boy. Sí, a mí me vas a engañar. Yo no sabes lo que significa Vox Populi porque no sabes japonés. Vox Populi es latín, y no hace falta saber latín. Bueno, lo que iba, todos los que realmente tenemos contacto sabemos a dónde va a ir cada serie, pero claro... Vosotros os enteréis a la última hora. Lo solté y encima estropeé la sorpresa. Pues nada, será mejor que te calles entonces, ¿eh? No vayas a desvelar algo sin querer. No te preocupes, sé controlarme. Tengo un control sobre mis emociones. Además hay series que no sigo mucho por la temática y eso. ¿Ah, sí? O sea que el gran Otaku Boy desconoce algo referente al mundo del manga. Sí, tengo que decir que hay una serie muy popular que no sigo. ¿Cuál? ¡High School o The Dead! Bueno, ni esa ni ninguna de terror. ¿Y eso? ¡No me cunde el pánico! ¡Qué bueno eso! No me cunde. Pero era un chiste. ¿Tú qué crees? Es tan malo que siento que acabo de morir un poco por dentro. Pues puede que hasta que acabe haciendo un monólogo taku y ganándome con ello el ramen. ¿El ramen? No, esto es ramen para dos. ¡Ah, ya! Que yo hablaba de la comida, no el blog. Que ya no me confundo al mencionar el blog. Anuncia el manga boss. Mira, de verdad. Pírate. Ya lo sé. Que era otro chiste de los míos. Estoy entrenando. Mira, si pretendes ganarte la vida, te juro que vas a morir de hambre. Que no pasa nada. Bueno, para seguir manteniendo mi blog mientras mis padres me mantengan a mí, yo puedo seguir ahí posteando F5 a saco. Bueno, Otaku Boy, hasta el domingo que viene, o espero que no. Ya os develaré alguna exclusiva si os portáis bien durante la semana.